Me debes un par de películas. Una de amor. No tengo más de amor, caballero. Lo más parecido a la de amor era la de Bridget Jones, así que rápidamente avancemos. No se rían ahí en el fondo, gracias. Pasen. Sí. Antropoide o Antropoid, así se llama esta película, que viene desde la República Checa, coproducción con Reino Unido, y retrata un evento muy particular que fue un intento de asesinato, un atentado sobre el Reinhard Heydrich, uno de los que inventaron la solución final. Es una película de guerra, esto sucede en la Segunda Guerra Mundial, y la operación Antropoide da el intento de matar a este, uno de los jerarcas del nazismo. Una típica película de Segunda Guerra Mundial, muy interesante, muy atractiva, muy bien hecha, actuada por Jamie Doran, que es el muchacho de 50 sombras de Grey, y Cillian Murphy. ¿Sabe otro cómo debe estar Pichetto con esta historia? De verdad le digo, querían matar con las últimas declaraciones, deben estar con Biondini, luego comiendo pochoclo, diciendo que no lo maten, que no lo maten. Que no, no le quiero contar el final, si bien es un hecho histórico. No se me le basta, basta. ¿Cómo decir eso? Sí. No veo que se igual, la basta. Igual. Todo dice, vamos a ver la del nazi y poneme el informe de la nata sobre la universidad con los extranjeros. Escúcheme y tráeme más pochoclo, Biondini. Sí. Se dice. A las cartas ahí, a Recoleta, ¿no? La carta sí. Corre por cuenta propia. No vayan a la viera porque arman el tortazo. Ahí está, no, perfecto. Sí, claro. Bueno, esta es Antropoide, interesante película para ver. Y la otra, que acá con el chiqui y ya quedamos que vamos a ir a verla. Mano de Piedra, la verdadera historia. La verdadera historia. Estuvo en el mismo lugar que usted, Magallanes. De Roberto Mano de Piedra Durán. Una también clásica película de boxeo. El anuncio de cómo crece un ídolo, Robert De Niro trabajando detrás de esta película, una película muy interesante para contar las luces y sombras, porque algo que hablábamos con el Chiqui, es cierto esto, la película en un momento cuenta cómo Mano de Piedra, ambicioso y hambriento de gloria, termina comiendo más de la cuenta y se pone un poco intenso y ancho cuando tiene que dar una pelea y empieza su declive. Pero una buena biopic, lo que se le dice así, esta llamada biopic. Biopic, chiqui. Una película biográfica. Biopic, chiqui. Entonces, biographical picture, biopic. Y Robert De Niro, otra película más de boxeo, ¿no? Sí, vale, ¿no? No solamente tiene Toro Salvaje, sino que tiene esta y también tiene una donde... de boxeo. ¿Y de qué película? De boxeo la peli, sí. No, Marmurek. Mano de Piedra Durán, pensé que se trataba de un hombre adicto que terminaba tomándose la mano y quedando con un muñón. Discúlpeme. Está obsesionado. No es mala. Conduce a lo mismo. Quedaba como... Bueno, ¿cuántos mármoles está? Esta tiene tres mármoles y Antropoide también tiene tres mármoles. Antropoide y la otra tres mármoles. Y no hay ninguna de cinco mármoles, no aparece nada. No, de esta semana no. La semana que viene hablaremos de... Esperemos alguna de cinco mármoles. Bueno, si no vas al cine, también puedes ir a ver a Liliana Herrero, que va a estar en Los Chisperos, ¿eh? La voz que piensa, se llama El Espectáculo. Hay invitados, esto va a ser el jueves 13, es decir, hoy, el jueves 10 y el jueves 17 a partir de las 21 horas, todos los jueves de noviembre, de aquí al 17 va a estar Liliana Herrero con invitados. A ver, te voy a decir algunos de los invitados: Víctor Heredia, Teresa Parodi, Luciana Juri, Yuri, van a estar allí acompañando a Liliana en este espectáculo La Voz que Piensa. Hermanos, un beso enorme, ¿eh? A Liliana, a Horacio también, que se está recuperando, y bueno, saben que las reservas son en los chisperos@gmail.com